Tenemos que editar un libro juntos, se venía, era como algo sabido, y Ariel ya venía difundiendo hace mucho su primer libro, Lo que queda del mono. Y gran libro también. Gran libro con esa tapa doble que, o triple que la das vuelta y la puedes ver de distintos lugares, ¿no? Y, exacto, arriba es un mono y abajo es un Aristóteles, podríamos decir. Podríamos decir. Entonces claro, hay un juego muy interesante que, si no me equivoco, el arte es del señor Cristian Forte. Eso, nuestro querido amigo que nos unió a nosotros tres. Claro, y ha unido varios mundos, que seguramente nos está escuchando desde su choza, su geriátrico allá en Berlín, en Neukölln. Justamente yo también recibí un mail del abuelo Forte, que se está curando en estos momentos de una gripe. Y bueno, conocíamos la obra de Ariel, nos veíamos muchas veces con Luciana también en la FLIA, ¿no? La Feria del Libro Independiente, Luciana Romano. Y otros poetas, amigos, siempre por ahí, por allá. Cementerio Porno llegó a mis manos hace como varios años, creo que en una plaza, en la Plaza San Martín, después en otros lados. Hasta que ahora está, hubo un paso ahí, un tránsito fallido por otros lugares que en realidad llegan al mismo lugar. No sé, es como, es así. Está bueno, es un cementerio del cual somos parte, compartimos la misma tumba, digamos. Exactamente, y bueno, ahora cuando hablemos con Ariel, y no lo prometemos más que vamos a hablar con Ariel, vamos al primer tema y hablamos con Ariel, ese cementerio y cuáles son los muertos de este cementerio es una de las cuestiones que a mí más me interesaron. Claro. En particular, una de las muertas que ya hablaremos. Damos paso a la entrevista y dejamos esta expectativa, este falso suspenso. Vamos a arrancar con un tema, si te parece. Es un tema de Carlton and the Shoes. Creo que es una de mis bandas nuevas preferidas, tal vez, de bucear en el archivo sonoro jamaiquino de los 60s, 70s. El tema se llama This Feeling y es de 1978. Va. Can't you feel it, baby? but never break it, darling. Cause when you need it, honey, you're never gonna find it. Right now, yes, right now, baby. Right now, you give me this feeling. Y aparte tenemos un gran operador. Recién Jano estaba lavando la música de Nico. Yo decía que Nico siempre estaba en todos los detalles. Y Jano también hace una edición, operación muy prolija. Muy correcta. Ariel. Buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Para que te acercamos el micrófono, así no tenés que hacer la gran jirafa. Bueno, finalmente viniste por el año pasado. Estuvo ahí, estuviste por venir, después se suspendió, no sé qué pasó. No pudimos coordinar, siempre había algún motivo. Pero bueno, es mejor que hayas venido ahora, porque ahora está por salir el libro por Milena Cacerola, Cementerio Porno. Por suerte, después de dar un par de vueltas, bueno, estaba terminado hace un par de años, digamos, lo terminé de armar en el 2008, 2009. Fue muy importante para cerrarlo el apoyo de Roberto Signoni, que es como un maestro para algunos poetas de esta ciudad. Que escribió el prólogo, aclaremos. Que muy gentilmente escribió un prólogo bastante acertado. Y que, bueno, nada, me da mucho orgullo porque me siento su discípulo. Y bueno, un poco que el libro no sería lo que finalmente es si no hubiera pasado por su taller con él y otros poetas como Víctor Zita, Mariano, bueno, un montón de gente que... ¿Qué es lo que más admirás de la poesía de Roberto Signoni? Y lo que más me atrajo es la en un punto, en el, como que en el contenido tiene mucha apertura. O sea, está entregada totalmente a la metáfora, ¿no? Uh-huh. Imagen tras imagen y además hace un manejo de la espacialidad de la hoja, digamos, de la plasticidad del poema como objeto, ¿no? Él estuvo en un grupo importante de poesía que fue el grupo Paralengua y que trataban de incorporar, digamos, la poesía que no es exactamente, digamos, la poesía escrita, que puede ser la poesía visual o digamos, esos bordes que están siempre un poco relegados. Y un poco que incorporar esa energía, digamos, esa mirada, esa perspectiva me ayudó a cerrar los poemas, ¿no? ¿Y qué significa cerrar los poemas? A ver, algunos escritores corrigen toda la vida. No sé, Borges era uno, por ejemplo, el tipo que corregía todo el tiempo. No sé, otros, pienso en estos que son así muy conocidos, ¿no? Pero que te dan como una perspectiva de un lado o del otro. García Márquez dice que publicaba para no corregir más. Cerrarlo un poco es encontrar un momento ya como una instancia de paz con ese texto, ¿no? Y en el sentido de armar un libro es que además los poemas convivan armónicamente en esa idea del libro. Sin embargo, es una idea de ese momento, porque después la misma interpretación uno la cambia. Yo todo, cada vez que leo un poema, no solo mío, en realidad de cualquier poema que uno lee, todo el tiempo le dice cosas distintas, ¿no? Mm. A veces inclusive dicen cosas contrarias a las que nos dijeron la última vez que lo leímos. Así es la poesía, ¿no? Es un fluir incesante de energía, digamos, de la lengua, ¿no? O sea, es como que las palabras no se pueden detener en una idea de significado que simplemente las dejaría como muertas, como una mosquita muerta, ¿no? La poesía hace que las palabras vivan para siempre, justamente por esa imposibilidad de asignarle un significado final. Uh-huh. Y bueno, esta respuesta que me das tiene que ver con... Bueno, Cristian Forte, hablé con él ayer, le dije que venías y le pregunté... Si ¿qué? Está escuchando, le mandamos un gran abrazo, un beso. ¿Qué pregunta le harías a Ariel sobre su libro? Y me dice... qué difícil, me responde primero. Y después arranca, dice... ¿Cómo ordenaste y cómo caotizaste el libro? Ah, qué cosa. ¿Cómo caoticé el libro? Algunos poemas eran... La idea del libro salió hace un buen par de años. Me fui de viaje con... En ese momento yo estaba en Etcétera. Y fuimos con algunos compañeros a Salta. Con algunos compañeros de Etcétera y con otros compañeros no de Etcétera, como Eduardo Molinari y Sola Rese. Y bueno, y con Federico Loreto y Checha, Antonio Higgins, que hay un poema de él en el libro. Y en ese viaje salieron los primeros poemas que después quedaron como parte del libro. Y salió la idea, ¿no? Como el concepto este de cementerio porno, ¿no? Es que viene un poco de esta oposición o espanto o amor entre amor y muerte, ¿no? Que hay como una sociedad que todo el tiempo te muestra la muerte con amor y el amor con mucha muerte. Es como que quise reflejar ese aspecto, ¿no? Y ese concepto me sonó a eso y también por mi propia experiencia, ¿no? Por ahí soy un poco romántico, ¿no? Un poco sensible, pero como todos. Pero me gusta... Bueno, pero el amor que aparece en Cementerio Porno es un amor que... Justamente, son poemas románticos, está sonando un celular. Hablas del amor, pero de lo que dicen de lo que es el amor. Esa es la impresión que me dio en Cementerio Porno. Puede ser. Te reís un poco de eso. Sí, hay como un... hay como una serie de personajes que aparecen, ¿no? Que están un poco como atosigados por esta idea del amor. Y también por que siempre encadenada esta idea de la muerte, que son como dos oposiciones, en definitiva. Es como una oposición, digamos. Y en el libro aparecen muchas oposiciones. Digamos, las imágenes se basan en ese tipo de choque directo, ¿no? No sé, como... la fiesta, la sed, hay un poema que habla de la sed y del ahogo, como que apunta a ese tipo de choque. Y hay como personajes que aparecen, el eslabón perdido, el murciélago, el ángel de la masturbación, que sí, son todas distintas formas de amor. Y hay otro personaje que vos referiste, que es Lucía Virginia Perón, que todos la conocieron como, y la conocen, y yo creo que la conocerán como la hija de Perón. Está, Marta Holgado. Claro. Ella legalmente se llamaba Marta Holgado, pero bueno, yo desde muy chico me acuerdo de ella, verla por todos lados, decir que era la hija de Perón, y creo que todos estamos de acuerdo en que era muy parecida. Uh-huh. Y realmente pasó muchos años así esta mujer, 20 años así reclamando esa paternidad. Y inclusive tuvo, yo como que seguí un poco el caso, me atraía, estaba seguro que era, estoy seguro que es hija de Perón. Tuvo abogados de los más caros de los mediáticos, digamos, a ninguno nunca le pagó un peso. Claro, todos, esa gente que decía es la hija de Perón, cuando le hagan el ADN me salvo. Los abogados que la... Burlando, toda esa gente, todos esos mafiosos. ¿Eran peronistas? No, no sé bien, yo creo que los abogados que tuvo estaban interesados en que... Imagínate lo que es ser abogado de la mina que finalmente demuestra que es hija de Perón, siempre se habló de que Perón murió millonario y... Claro. Bueno... Y esta historia como que a mí me conmovió. Finalmente se hizo el ADN y teóricamente dio negativo y esta mujer se murió a los 3 meses del corazón. Se murió un paro cardíaco a los pocos meses. Y quedó ahí, ¿no? Pero yo traté como... Me dio mucha pena, me dio bronca. Para mí era la hija. Y... ¿Hicieron movilizaciones y marchas? Hay un blog sentido que se llama Hija Igual, donde algún loco que se sintió identificado con esta señora como yo hizo un blog y subió notas y cosas que aparecían sobre la historia de ella. Hay fotos de ella. Uno puede compararla, pones una foto de ella y una de Perón, y es como Perón con peluca, digamos. Sí, es completamente cierto. Y bueno, simplemente que me identifiqué y dije, ¿por qué? Yo creo que con que ella creyera que era la hija, digamos, ¿quién va a estar toda la vida diciendo eso? Y si era una mitómana, hay que perdonarla, no sé, hay que decirle que es la hija igual. Y... Es una cuestión que puso de relieve muchas cosas que también de la historia argentina, ¿no? Uh-huh. Porque por lo que representa Perón, claro. Hablar de la hija de Perón implicaba hablar de la sexualidad de Perón. Entonces... De la paternidad de Perón. Claro, de la posibilidad de paternidad. Y si no es porque Perón nunca tuvo hijos, ¿viste? Pone en cuestión si finalmente era la hija, como dice ella, digamos, y como yo creo que es hija, Perón se resarpó, o sea, es un padre que la abandonó. Sí, y todo lo que eso representaría eventualmente en la construcción de un movimiento. El padre que no reconoce a una hija, ¿no? Y... que es complicado. No, claro que es complicado. Por eso me parecía que era un poema importante en ese sentido. No recuerdo haber leído nada en la literatura, en la poesía, que toque ese tema, ¿no? Que por ahí es un tema que... Bueno, es un tema es algo marginal. Reciente, ¿no? Ella es murió en el 2007 o 2006. Sí, claro. Pero la paternidad de Perón en sí misma... Y no, es como un tema del que no se habla. O sea, se hablaba en relación a Marta Holgado y... Como una noticia exótica. Claro, sí. ¿Y de la madre se sabe algo de Marta? No se sabe mucho. Ella tenía una madre que decía que era la madre y... ¿Será ella su propia madre? Quizás es ella su propia madre, directamente, ¿no? Por ahí nació de... Por ahí fue de un... Perón se escapó de algún sueño, una cosa así. De un sueño de Perón, decís. No, Perón se escapó de su propio sueño y la tuvo a Lucía Virginia, no sé, en el sueño de otro, ¿no? Como que ella reivindica un Edipo posible, ¿no? Un Edipo nacional y popular. Claro. Un incesto entre hermanos, entre la ultraderecha peronista, imagínate, y los montoneros. Es hija de... Sí, es hija del movimiento. Hija de la fe. Y Marta, por lo que sé, murió virgen. Lucía. ¿No? Lucía murió virgen. O ese dato papá, no sé, como decía ella, decía papá me puso Lucía. No, pero ella aparte hablaba y cada vez que decía papá daban ganas de llorar porque lo decía tan convencida que vos decías es una nena. Yo creo que la mina cuando le dijeron dio negativo, ahí el corazón se le paró mal. Es como que no, ya fue, se murió a los 2 o 3 meses. Claro, el espíritu de su vida estaba consignado en su paternidad. Hay gente que te dice que ella por ahí era de chiquita, se parecía y se volvió loca, ¿no? Tanto que le dijeron, te pareces a Perón, Perón no será tu papá, ¿viste? Y por ahí la mina piró y... Claro. Y fue su modo de vida, su ideal. Uh-huh. Bueno, para no pasarnos todo el programa hablando de eso, que es interesante, después lo vas a leer ahora, en 5 minutos, cuando sea. Te quería preguntar, cementerio, porno y el desierto, que es el desierto aparece mucho en lo que queda del mono, y también aparece en otros lugares de cementerio, porno. Y hay una, creo yo, imagino una coincidencia entre el desierto y el cementerio, un lugar que supuestamente está vacío, pero existe a partir de la mirada, ¿no? Del hombre. Claro. Del poeta. El... Soledad, pienso. Pienso la soledad del cementerio, la soledad del desierto. Me parece que la soledad del cementerio es más melancólica, ¿no? Respecto al desierto. En el desierto siempre está todo por hacerse. Está todo. Uno está por cruzarlo, por llegar. En el cementerio. Es más, es raro, ¿no? El cementerio originalmente viene de la... Bueno, culturalmente se creía que los muertos dormían y todo ese mambo de la antropología. Entonces hacían como... Es parte de esa idea de una habitación donde se dormía eternamente, digamos, dicho. Y eso, ese es el origen del cementerio. Inclusive la palabra etimológicamente creo que va por ese lado, sí. Y en el libro aparece la idea también de dormir, ¿no? Yo eso lo relacioné después, que ya medio tenía armando el libro. Empecé como a chusmear más, a ver de qué estaba hablando, ¿no? Y encontré esas coincidencias, ¿no? Que la idea del cementerio viene en relación a ese dormir eterno del alma o no sé qué. Y en el libro aparecía mucho... En algunos poemas aparece esta idea de dormir, como, bueno, ya me voy a dormir o me quiero dormir. Y me pareció una coincidencia acertada, ¿no? El cementerio es el desierto de los sueños, ¿no? Un poco. ¿Dónde van los sueños de los muertos? Quedan como en una nebulosa en la que uno algún día será partícipe con su cuota de sueños, ¿no? Pienso tanto los sueños cumplidos como no cumplidos, ¿no? O sea, hablamos de la fantasía, ¿no? Que es el corazón de la poesía, ¿no? Seguimos con la rima. Creo que por ahí va un poco la cosa. Yo le iba a preguntar, ya que estamos en cuestión de lo visual, lo que hablabas antes de un poco la herencia o la transmisión de Signoni, cómo poner en palabras lo visual, ya que estamos en la radio, y tal vez que cuentes alguno de esos poemas que parecen como raros o qué querrá decir viéndolos y que es más como una obra de arte visual o un poema, y si hay un límite entre eso y eso, porque yo también te considero a vos un artista visual y poeta, entonces, qué sé yo, hablar de eso puede ser ahí como va el juego ese, ¿no? Bueno, esto, algunos poemas tienen un formato más clásico en el libro, son poemas párrafos, versos, ¿no? Uh-huh. Sin mayores particularidades. Otros poemas donde se juega más con el espacio, donde me abismé en ese lenguaje, y algunos poemas justamente aparecen como partidos o como desdoblados, aparecen hay una espacialidad que lo que me sirvió fue, digamos, había estos poemas tenían como muchas voces y yo sentía que el poema como en caída libre, no rendía. Entonces tenía que como que categorizar de alguna manera en el espacio de la hoja esas distintas voces. Y un poco la espacialidad, digamos, esos quiebres que hay tienen que ver con eso. Hay otros poemas donde aparecen las palabras como partidas, ¿no? Como, digamos, quebradas, básicamente. Yo lo llamo, eso va apareciendo paulatinamente a lo largo del libro. Son, digamos, como pequeños síntomas textuales. El síntoma es algo que anuncia. Y lo que anuncia básicamente es un juego de... Signoni tenía una teoría que es la fusión y la fisión en poesía, analógicamente con la fusión y la fisión nuclear. Y eso, digamos, es muchas palabras, al juntarlas provocan, digamos, una liberación de energía, y al quebrarlas también. Esa energía a veces se manifiesta en música, en musicalidad, y a veces incorpora inclusive un sentido o varios sentidos. La palabra corazón puede ser una corazón. Y bueno, quise explorar y explotar al máximo esos recursos, uh-huh. ¿No? Es como un sentido que quería que digamos que ese sentido fuera inanarrable, como que no se pudiera detener en ningún punto, ¿no? Una clase magistral, ¿no, Nico? Sí, o sea, yo cuando lo leía y veía el juego en la espacialidad de la escritura, digamos, cómo estaba puesta el poema, también me preguntaba cómo lo leerá él. ¿Cómo será esto puesto en la lectura oral, básicamente, no? Ahora lo vas a leer y lo vamos a mostrar. Pero vayamos a un tema, así damos aire a los muchachos, a nosotros y a la audiencia. ¿Qué trajiste para escuchar, Ariel? No trajo nada. Ah, no, yo no sabía. ¿Vos, Matías, trajiste algo? ¿Qué querés escuchar? No traje nada, pero en YouTube hay varias cosas de amigos, o si no, mandale... ¿Qué querés escuchar de YouTube? MySpace. Buscamos en MySpace y vamos... No sé, está nuestro amigo Lito con su disco Casa Ocupada, que siempre viene bien escuchar algún temita, pero si no hay... Parece que no tenemos... Que venga lo que venga. No ahí sé. Hay varios CDs que veo. Si no, cantamos, es otra posibilidad. Bueno, cantamos, ¿qué cantamos? No, bueno, no sé, ustedes deciden, entre Jano y Nico deciden porque no entiendo las señas, díganme. Hay música, siempre hay música, sí, eso es clarísimo. Por estos casos en los que tal vez no funciona el pendrive o lo que pase. No funciona el pendrive, la tecnología bueno, nos abandonó. Había música, había sido seleccionada música, pero no... Bueno, no, cantamos bueno. Entonces. No, dale, bueno, ¿qué hay para escuchar? Podemos ir con el tema que iba para cerrar el programa, pero bueno, lo ponemos a la mitad. No, vamos con Burning Spears. ¿Con Britney Spears? Burning Spears. Ah, pa. Y By the River. Gracias. Don't break this heart. Don't break this heart. Don't break this heart. Don't break this heart. Girl, I love a girl. hold you tight tonight. Have something real nice to say. Have something real nice to say. We will hold our hands in hand. We will sing, I tell you, happy songs. We will be, I tell you, side by side. Down by. Hija para siempre. ¿Cuántas conjeturas se han sacado alrededor de la historia de Lucía Virginia Perón, quien se pasó los últimos 20 años de su vida queriendo demostrarle a la sociedad que ella era la hija de Perón y no Marta Holgado, el nombre con que fue inscripta legalmente? Lo que ella buscó con desesperación fue algo más que su origen biológico o un apellido. Ni más ni menos que el primer órgano extirpado por la sociedad al nacer. El órgano ideal de la actual desorganización. Un acto de consumación de la identidad que armonizará el espejo social que todas llevamos dentro. El padre. Donde descansarán los restos de la insatisfacción. La sombra del amor evacuando su propio dolor fundacional. La identidad precipitada de ausencias o vacías presencias del general. Porque en este ejército de trabajadores, con los anos enhebrados al servicio del mercado, bajo la más hermosa de las músicas, un canto que jura matarnos a todos en nombre de la gloria que no alcanzaremos más que muertos. La patria es un cementerio al que vamos retornando. Ay, linda cabrita, quiero tu rostro en lugar de ese sol. Y tal cual los ejércitos, que de un modo u otro siempre están en guerra, servicio en neonatología en el Ministerio de Economía, la sociedad civilizada patentó la familia, cenit gramatical en el centro del deseo. No importa si Lucía Virginia quería los bienes del millonario, tímida, soldado, ministro de facto, presidente democrático, líder exiliado, jefe de su propio partido político, proscripto, exiliado, oficialista, opositor, póstumo, prestidigitador. Un padre no es un bien, ni una sangre, ni una idea. Un padre es un padre. Como en silencio frente a la foto del caudillo, las bolas se hinchan como gordos sindicalistas. Son peludas, me las depilo. Las bolas crecen como besos gorilas. Son peludas, me las depilo. Evita tocarme mientras lo hago yo, pero ¿será su imagen de padre con pinche? Detrás de todo gran hombre se esconde una gran mujer. La hija que todos desean en su cama, la hija de, la madre inmaculada por fuera y violada por dentro, la sirvienta agachada fregando en la bañadera la sábana de la esposa fiel. Vimos a Lucía Virginia flotar en los canales de televisión, estafar inescrupulosos abogados, asegurar hasta el último segundo televital que ella era la hija, y todos decían que sí, porque ella era igual. El corazón del pueblo ya la había reconocido con la misma fulminante fe que a su padre. Muchos prefirieron asegurar que su padre era estéril, no impotente por Dios y la Virgen Bataraza, y los más temerosos sacrificaron un huevo del general en un accidente de moto, pero solo uno, dejando nuevamente abierta la posibilidad de que haya tenido una hija. ¿Y si Lucía Virginia hubiera sido varón? Eran otros tiempos cuando un prócer se estaqueaba una india, una condesa o una cabra, siempre más amable que el chancho o la vaca. Si Perón no podía tener hijos, como decían algunos, ¿por qué los herederos del general tanto se opusieron a que Lucía Virginia realizara los ADN? ¿Por qué va a dedicar los últimos 20 años de su vida por completo a ser reconocida, llevando adelante tan heroico delirio que hace pensar que si se trata de una enfermedad mental, pone en crisis la supuesta diferencia de la que toma partido la sociedad cuando diagnostica algunas de ellas? Con esa misma voluntad se restringe un parentesco. No existen pruebas que refuten los dichos de Lucía Virginia, ni siquiera el ADN. Alterar los resultados de un análisis es tan fácil como alterar una partida de nacimiento, el riesgo país o la inflación. Solo se necesita una firma autorizada y el copyright de la firma. Si Lucía Virginia hubiera sido escuchada, Perón habría faltado a sus deberes de padre, escrachando al líder de peronistas y antiperonistas en el sitio que más le duele al poder, el poder de ser padre. Cuando Lucía Virginia nació, no ser reconocida era un estigma fundacional, de una identidad marginada para siempre, con todas las características del ser, salvo una en la cual no encuentra una solución cicatrizante. Allí donde las palabras heridas en el nombre, el hoyo centrífugo en que la conciencia gira alrededor de los desechos sociales que no deberían descender a las cavernas del yo. El punto cero en que la sociedad se retira y señala a la familia como responsable genético político del devenir de un individuo. Del cuerpo de la madre al apellido del padre, la sociedad pagará muy caro sus crímenes contra el amor. Lucía Virginia vivió esta contradicción hasta que no soportó el teatro montado alrededor de los tan ansiados estudios de ADN sobre los excrementos del general, complot metacívico que no tenía otro fin que fraguar los resultados en contra de ella. Análisis representante de la verdad social de la ciencia, de la razón y de la justicia. Última esperanza inocente como una niña de 15 años espera su fiesta emblanquecida. No es casual que este análisis haya ocurrido en el momento en que una familia está al frente del gobierno. Una familia más. Lucía Virginia quería un padre, sí. Tanto lo quería como ni Cenicienta o Blancanieves lo hubieran querido. Pues fueron ellas las primeras en asumir el mandato social, la mácula que ni bailar con el príncipe azul, colorado, verde les va a borrar. Ser todas unas bastardas, sin padre, sin origen y sin destino, la famosa hija de puta. El corazón de nuestra heroína se detuvo en el mismo retorcijón de la República, al compás de una canción que hasta el último suspiro ella escuchó cantar a toda la familia. Déjenme en paz. Así moría jurada con la gloria de los tristes que dejan este mundo atónitos y mutilados. Una princesita llorando en su torre de hadas. Si algo falla, culparán a la madrastra. Leyó Ariel de Vicenzo, Hija para siempre, del libro Cementerio Porno. Vos, Matías, cuando leíste este poema por primera vez, ¿qué te pasó? ¿Qué pensaste? Me cagué de risa. Obvio. Me cagué de risa. Lo escuché en el archibrazo, ¿no? Que lo leíste ahí. Sí, lo leí una vez ahí. Que eso fue hace poco. No tan poco, pero fue una fiesta que hicimos por Milena Berlín, acá en el viaje de Cristian. Y tal vez lo había leído o escuchado antes, pero bueno, me quedo con lo que dijo Ariel al principio, donde cada poema, cuando lo lees otra vez, te resuena otra cosa y como que la palabra está viva. Y ahora quizás yo lo digo así nomás, pero lo que dijo antes está buenísimo y hace que te haga reflexionar sobre la edición de un libro, sobre la poesía. La poesía es hoy estoy en un bar con un amigo y nos podemos hablar y tiramos una poesía y ahí quedó. Esa poesía no se va a volver a repetir nunca más, ni que la imprimas con la tinta que la que sea. Y está buena esa idea de poesía, y esa es poesía, digamos. Entonces, bueno, pensar sobre la hija de Perón, que tal vez más que poesía es un relato y es un cuentito, ¿no? Es un cuento, es quizá tiene una prosa poética, una narración que yo estaba pensando en el slam y ese juego que justamente Sebakis organiza ahí en el Pachamama, donde pasan un montón de poetas y donde vale el texto, pero también vale lo performateado, ¿no? Del texto. Y este texto, para mí, sería ganador absoluto de un montón de cosas. Y vos antes decías que quizás cambia el rumbo de la poesía argentina o de la literatura universal, pero no importa, está buenísimo. Digamos. Sí, hoy, acá, este poema leído nos cambió a nosotros el rumbo del programa, si querés. Sí, sí, no, sin duda que para mí hay un antes y un después de ese poema en mis lecturas, así que es muy bueno. Y lo del humor, ¿no? Porque más allá que es emocionante, como decías antes, ¿no? Que te daban ganas de llorar, digamos, cuando toda la historia de esta mujer, también está el humor, la risa de eso, y es algo que está en toda tu poesía. Y el humor es fundamental. Es un humor, yo lo leo, yo sé que no, si te tuviera enfrente y leerías ese poema, no te reirías en el momento que estás haciendo el chiste. Eso es lo mejor de todo. Es muy importante el humor en la poesía, por lo menos para mí. Al sacarlo de la solemnidad, ¿no? Sí, sí. Si no, queda como... Para que no se corra el riesgo, es ante todo una parodia también este texto, ¿no? Sí, sí. Se ubica como en ese lugar, ¿no? Como hay como una cosa que parece un ensayo, pero bueno, las imágenes son muy absurdas. En un momento se pone como filosófico y bueno, pero es como un absurdo. El nombre, Cementerio Porno, o sea, entras pateando una puerta, ¿no? Sí, sí, me quedé ahí, digamos, pensando en el poema, que onda... Digamos, pateando el ataúd. Pateando el ataúd, exacto. Yo siempre, o pateando las computadoras. Nunca les pasó que van a un velorio y decís, no me acerco al cajón porque tengo miedo a ver si me tropiezo y tiro el cajón. Yo siempre tengo esa fantasía, que es como una pesadilla, una fantasía, pero bueno, a veces un límite medio borroso. Es como cuando estás en un lugar alto y decís, pensar que si un movimiento y tiro al que tengo al lado, ¿viste? Es ese tipo de paranoia. O carnaval carioca en la Chacarita. Esa idea, ¿no? Habría que preguntarle a Cristian, que él era un visitante del cementerio, lo usaba de oficina, iba mucho a... lo inspiraba bastante. Iba. Y podemos decir que Berlín es un gran cementerio. ¿Ahora vive en un cementerio o no? ¿Será? No sé, no tengo el gusto de conocerlo, pero... ¿Por qué decís que es un cementerio? En una, estando allá, cuando nos conocimos justamente con Tomás, me fui a ver a dónde había nacido o vivido mi abuela paterna, ¿no? En Berlín. Y entonces me dio una dirección y yo estaba ahí medio por el centro y entonces entré a caminar a buscar esa dirección y me iba hasta que encontré un momento, me topé con el muro, resto del muro de Berlín. Y dije, yo lo salto, yo lo paso. Entonces pasé el muro y de repente había todo un cementerio y que caminé y me, digamos, me junté con otro muro y dije, no, esto es una locura. Me voy rápido de acá porque... Antes de quedarme ahí muerto. Claro. Y entonces me da esa impresión. Igual iba a comentar algo de la hija de Perón y eso. El poema ya hace es, mucha... A esta altura ya es la hija de Nerón. De Nerón. Directamente. Ya está ascendiendo. Sí, no, me quedó mucho la cosa del padre, ¿no? Que hay todo un juego y un laburo ahí. Entonces, no sé, tal vez no es el momento, pero... ¿Qué pregunta le vas a hacer? No sé, comenta algo, porque se deja leer como tu relación con tu padre y tu búsqueda de la identidad o tu laburo. Sobre Mati todo al dice principio... eso porque cuando hablamos la primera vez sobre el libro le dije, Mati, vos vas a ser el editor, pero yo ante todo lo que necesito es un padre. Wow. O sea, así que me está pasando yo. Factura por eso. Le dije, vos vas a ser el editor y todo eso. ¿Quién es la madre? Como... No, no. Christian. Soy mi propia. Puede ser. Puede ser. Es un lindo lugar el útero de Cristian. Bueno, tiene barba. Y también Katia, que Katia es la que le da el arte de al programa Sirenas. Exacto. Y Katia, la novia de Cristian. Es una madre o un padre que seguramente nos está escuchando, Katia, y yo le mando muchos besos. Katia, te quiero mucho. Besos, y, Katia. Bueno, ya que te pasé factura, dale, comentanos. Sí, puede ser, digamos. Hay un poco de la cuestión, la idea, no la idea de los padres, ¿no? Porque compren el libro, cuesta 80 pesos en Jenny. No, especialmente ahora que está en juego esta cuestión, viste, digamos, la cuestión, la filiación más con el tema de la ley del matrimonio igualitario, uh-huh. ¿No? Me parece que el tema de la paternidad, la maternidad... Hoy a la mañana estaba viendo el programa de Florencia Labé, 11 de la mañana en Canal 11, y la mina dice, bueno, antes de ir un corte le mando un beso grande a mi papucho, a mi hijito, que... Bueno, a todas les pasará lo mismo, a toda madre que se va a trabajar y deja a su hijito solo. Sí, es terrible, terrible lo que nos pasa con los hijos. Te mando un beso grande, papucho. Y entonces digo, bueno... Por eso refería al marido igual, ¿eh? No, al hijo. Porque, digo papucho, pero en realidad no es papucho, es cachucho, chuchucho. Ah, ok. Ponele, me salió papucho por esto de hablar del padre, pero en realidad se refería al hijo. Entonces digo, evidentemente acá nos están mandando esa, nos ponen un travesti a la mañana que hable de que extraña a su hijo y ta, nos vuelven locos y generan una cosa televisiva que... Dale, ¿lo extraña de verdad o está haciendo ahí una actuación? Yo creo que lo debe extrañar de verdad. Lo extraña de verdad, seguro que lo extraña de verdad, pero... Como cualquier madre, digamos, extraña al hijo. Obvio, en general, pero digamos. Te tira hoy por hoy un rating especial meter esa cosa, digamos. No, me parece que falta correr bastante agua para que esa imagen full, ya nos totalmente. Parezca, entre comillas, natural, digamos. Tiro esto, quizás sea un conservador de mierda yo y lo puedo hacer, pero me sonó extraño a la mañana. Por algún lugar comienza. Y pensar que hace muchos años, me acuerdo, había un programa como, no sé, lo conducía, lo quiso conducir un tipo que aparecía travestido, pero era una parodia. El tipo era un actor que se travestía para conducir el programa, digamos, como uh-huh. un personaje femenino. Sí. Y se duró una semana. Así que evidentemente hubo un cambio, que el cambio siempre es de la gente, ¿no? Digamos, los poderosos cuando aprueban las leyes y esas cuestiones, bueno, sabemos que es para repartirse la torta de ellos. O sea, ¿no? En cualquier momento conducimos un programa con la hija de Perón. Puede ser, si logramos traerla del más allá, del más acá, no sé dónde estará, dónde habrá quedado. No queda mucho tiempo, pero sí me gustaría que lea algunos otros poemas. ¿Qué opinan ustedes? Vos, Matías, que leíste todos, ¿querés alguno en particular? No, mandate... O Ariel, ya tenías elegido alguno. Tenía alguno. Esos como unos y ceros, pero... Hay algunos más. Voy a leer uno dedicado a una amiga que quiero mucho, se llama Loreta, que le mando un beso. ¿De dónde es Loreta? De Chapadmalal. Vive en el campo ahí. ¿Chapalmalad o Chapalmalay? Porque no, Chapalmalay es cerca de Mar del Plata, pero Chapalmalay puede ser en el sur. No, ahí en Mar del Plata. Mar de Chapalmalay. Yo soy una bestia hablando. Bueno, se llama Tsunami. Cuando ya no estés vendrán las inundaciones, amor de alas de topo, sobre la sísmica falla del acto un dique de miedos. Volarán las inundaciones, la llama del río al despertar. Abrir o cerrar las fronteras bajo el mar, todo sellado en la única saliva. Los muertos nacen en otoño y muertos saben esperar. La pasión balacera de palabras que salen de tu herido pecho de tortuga testaruda. Cuando ya no esté, vendrán las inundaciones y me llevarán en un tímido barco con las hojas de tus rojos. Con la luna embarazada bailaré como mi cadáver y haremos de la sed una fiesta en el ahogo. ¿Quién espera bajo la piel? Cuando nunca vino, cuando ya no lo esperaba, Lloré en las inundaciones para que nadie notara que lloraba. La verdad azulada con su lanza de dados. El devenir de las aguas que expondrán el corazón por fuera de todo nombre. Rostros sin cabeza. Puedes leer otro si querés. Voy a leer otro poema que no es de Cementerio Porno. Es un poema inédito. ¿Está en lo que queda del mono? No, tampoco. No está en ningún lado. Está en el aire. Se llama Trasatlántico a la nada. Despellejado en el muelle inminente, el cerebro vidrioso reencarnó en cotorro para saludarme a mí, el barco de los agujeritos ontológicos, el hormigueante oso de los lavabos, un lábil marinero sin ojos, musgo en las cicatrices de trinar la pelota al venir directo con niño alcanzando. ¡Ay, musas! Con anchoas sois más caras. El barco succiona llamarada, hundido el cielo en una pleura, del tirano faringoso el retardado pluvial, ancla nunca hubo, más bien trasatlántico a la nada. Ir es como volver, llegar es como quedarse por el rayo oblicuo, atardecer sin ñandú en jacuzzi de pasto, un nene se transforma en árbol, de las ramas cuelgan reflejos. El muelle se contorsiona, medita la champaña, aglutina los talcos de los feriados entre dedos de pez. Se resbala en un recuerdo y cae de culo en la certeza de la nada que todo lo preside con su proa de infatigable pereza turbo hiperglucémica. Parto, no me busquen, los encontraré para siempre entre los callos de los años se parecen al mar. Nada es algo y en la orilla siempre aparece. ¿Y ese poema por qué no lo publicaste o no lo vas a publicar? Ah, oh, bueno. Casualidad. Sí. Destino. Debe tener miles de poemas en sus carpetas. No sé si miles, pero bueno, todos los poetas. ¿No? Tienen sus. Ahí ya ese poema se me apareció un Ariel más como lo conocí o como nos conocemos. Surrealista, digamos, en un sentido ahí de imágenes que de los dedos del pez o de cosas que, bueno, están laburadas. Y algo que iba a decir antes, que aprovecho, es que en la poesía de Ariel se ve eso, ¿no? Que cada palabra o cada espacio, cada silencio está pensado o está no pensado, pero está donde tiene que estar. Sí, a mí lo que una de las cosas que más me gusta de la poesía de Ariel es que está todo esto que vos estás diciendo y de pronto aparece una frase o una pregunta muy clara, ¿no? Que contrasta con todo lo otro que es más hermético, enigmático. Ariel, ¿algo para decir? No, voy a leer un poema. Ah, ahora se copó leyendo, bueno, dale. De mi querido Antonio Hinz Chechita, que si escucha esto, le mando un beso y lo veré pronto de algún modo. Dos caras, una sonrisa que no se acaba, una sonrisa que no se acabó, una sonrisa falsa. La bajaron como otro oportunista, otro que se encerró en la jaula de la mafia, en este circo de animales. Sangre, ese libro de Checha, que bueno, ya nos veremos. Y ahí con Cristian, que hace poco hubo una muestra de unas cosas que mandamos a algunos para allá, para Alemania, mientras se presentaba el cuarto libro editado por Milena Berlín, titulado 333. Y ahí Cristian me decía de mandar algunos trabajos de Checha, pero bueno, hace un tiempo que no lo vemos y ojalá nos veamos, y es parte de esta serie que antes hablamos, bueno, de varios libros que van saliendo, Milena y El Asunto, también coeditamos este libro Vómito de Sangre de Antonio Higgins, ahora coeditamos Cementerio Porno, pero bueno, hay como una red de algo que estamos y estamos acá. No queda nada de tiempo. ¿Querés decir algo más, Ariel? No. Quiero agradecer. No, gracias a vos. A todos ustedes. A Nico, Jano, Tomás, Matías y a la gente que está escuchando. Y a Marta Holgado, que nos escuchas desde el cielo. Hemos abusado desde el cementerio porno. Está en el cementerio porno en una fiesta sin fin. Sin fin. Ella no necesita de ninguna reelección porque ya está en el. Está en la poselección. En el sucundum. Ya pasó, ya está ya en pasó el. Su calvario, ya está en el prolapso electoral de Dios. Bueno. Chao, nos vamos, ¿no? Le vamos a dedicar un tema entonces. Dale. A la hija de Perón, Ain't No Sunshine and She's Gone, de Horace Andy. Adiós, compañero. Ain't no sunshine and she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know. And I know. And I know. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't known. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Radio Colmena. Miel para tus oídos. Jorge, ¿me pasas la virome? Sí, acá la tenés, preciosa. ¿Ya dijiste la dirección de la web? No, ahora la digo. Dale, para algo te pagamos, ponete las pilas. www.radiocolmena.com.ar. Since I've got you on.